plegaria para un niño dormido. Quizás tenga flores en su ombligo y además en sus dedos que se vuelven pan, barcos de papel sin alta mar. Se ríe el niño dormido. Quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Ese long play marcó la generación argentina de finales de los 60. Se trata del disco que abrió una dimensión nueva a la canción argentina, la de la canción con armonías de marcado cuño Beatle fusionados con elementos de tango, el jazz, el folclore, que luego transitarían con Charly García, Fito Páez, Andrés Calamaro y tantos otros, dijo el crítico Juan Francisco Gentile. Argentina vivió a finales de 1960 momentos de tensión social y política, debido a lo que en ese país del sur llamaron revolución. Un golpe de estado militar que marcó el inicio de una radicalización de la juventud universitaria y del catolicismo posconciliar en Mendoza. En ese tiempo se había instalado un periodo de gran inestabilidad política en el que fue proscrito el peronismo, seguidores del líder Juan Domingo Perón, y lo cual dividió a los argentinos durante 18 años. En ese marco, el 28 de junio de 1966, se instaló la autollamada Revolución, que implementó un modelo económico y político de exclusión, en el que fueron suprimidas las libertades públicas con el cierre de canales de expresión política y una amplia represión en contra de los opositores, lo cual generó un ambiente favorable a las ideas y acciones radicales inspiradas en el triunfo de la Revolución Cubana en 1959. Y eso se manifestó a través de un dinámico proceso de radicalización en la sociedad argentina, en los políticos, sindicatos, estudiantes y sectores religiosos. Fue Mendoza uno de los lugares de mayor efervescencia. La incipiente juventud peronista fue muy receptiva, así como sectores del catolicismo, pese a que en esa provincia los sectores conservadores eran muy fuertes. El golpe de Estado fue contra el gobierno del presidente Arturo Illia, y el periodo de facto duró 7 años, en el que hubo 3 presidentes militares, y el primero fue el general Juan Carlos Onganía, derrocado en junio de 1970. En 1968, el gobierno de Onganía inició su derrumbe, cuando cobró fuerza el movimiento de sacerdotes para el Tercer Mundo y surgieron los grupos guerrilleros. Luego, en mayo de 1969, hubo un descontento general que se convirtió en una rebelión popular en la provincia de Córdoba, en la que se combinaron guerrilleros, sindicalistas y protestas estudiantiles. Se le conoció como el Cordobazo. Intervino el ejército y Onganía implantó el estado de sitio. Además de los asesinatos de estudiantes en Mendoza, hubo protestas como la Marcha del Silencio por las calles de esa ciudad. Y un año después, el grupo guerrillero Montoneros secuestró y asesinó posteriormente al expresidente de facto, Pedro Aramburu, lo que desencadenó en la renuncia del general Onganía y lo relevó el también general Roberto Levingston, quien gobernó solo 10 meses, porque en vez de buscar una salida a la situación, profundizó los problemas y la violencia aumentó. Al cargo llegó otro general, Alejandro Agustín Lanús, en marzo de 1971, a quien le tocó liquidar la llamada revolución de sus compañeros de armas en 1966, y convocó a elecciones libres que se realizaron el 25 de marzo de 1973. El líder de Almendra, Luis Alberto Spinetta, nació en Buenos Aires el 23 de enero de 1950 y murió en la misma ciudad el 8 de febrero del 2012, a los 62 años. Conocido como El Flaco, fue cantante, guitarrista, poeta, escritor y compositor. Es considerado uno de los más importantes y respetados músicos de Hispanoamérica. En 1997, la revista Billboard lo definió como el ícono del rock argentino. Y en el 2001, el diario Página 12 lo consideró el artista más influyente en la historia del rock argentino. Y en el 2014, se estableció por ley que el día de su nacimiento fuera el Día Nacional del Músico en Argentina. Y de esa misma época, ¿qué le parece si escuchamos a los Abuelos de la Nada con el tema Flu sobre el planeta? La rolita dice algo así como: la tierra gira antigua, como el mar y como el sol. Ella estaba sola, vino el hombre y la alambró, la dividió y la separó y por ahí se va. Los Abuelos de la Nada fue un grupo de rock argentino fundado por Miguel Abuelo en 1967, famoso por ser uno de los pioneros del género en su país. El grupo alcanzó gran popularidad a partir de 1981, su segunda etapa, gracias al dúo formado por su fundador y Andrés Calamaro. El estilo del grupo fluctuaba entre el folk rock y el rock psicodélico de la época. Miguel Abuelo, o Miguel Ángel Peralta, su nombre original, relató los comienzos de la banda en el libro Tanguito, la verdadera historia. Y para entrar en contexto, ¿qué le parece si escuchamos Mil Horas? Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas. 1000 horas como un perro. Loco, estás mojado, ya no te quiero. En el circo, vos ya sos una estrella. Una estrella roja que todo se lo imagina. Si te preguntan, vos no me conocías. No, no, tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. Esperé bajo la lluvia, no, no, no. Esperé bajo la lluvia, no, no, no. te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste: loco, estás mojado, ya no te quiero. En el 82, su segunda etapa, Charly García les produce su primer álbum, pese a las peleas con Miguel Abuelo. Pero triunfan y un año después se consagran con el disco Vasos y Besos, del que les presentamos la canción Mil Horas que escuchábamos, compuesta por Calamaro, el cual fue un éxito rotundo que aún sigue sonando por todos lados. 1968 fue un año emblemático en Argentina y hubo sucesos impactantes como la fundación del Partido Comunista Revolucionario. Y pese a impactantes resultados en el manejo de la economía por parte del gobierno militar, pues el crecimiento de ese año fue de un 5.0% del PIB. La inflación de 1967 no llegó al 10% y se registró un superávit de 200 millones de dólares. Esos logros permitieron al gobierno militar iniciar o continuar algunas obras públicas como la Central Atómica de Atucha, una estación terrena para comunicaciones vía satélite, y la continuación de obras en la inmensa central hidroeléctrica El Chocón Cerros Colorados. Los obreros aglutinados en la Central General de Trabajadores critican las políticas económicas que aseguran solo favorecieron a los ricos, por lo que en su Congreso de marzo se produce una profunda división interna. Ese año es sancionada una nueva ley para estimular las producciones cinematográficas y Onganía designa una nueva cúpula militar que encabezó el general Alejandro Lanús. Por esos días en La Plata, arden 3 buques petroleros y el hecho es atribuido a un sabotaje. El 20 de septiembre descubren un grupo guerrillero en la localidad tucumana de Tacorralo. Y tras un intenso tiroteo, son detenidos 20 jóvenes que se identifican con un peronismo de izquierda. El 23 de junio murieron aplastadas 71 personas a la salida de un clásico del fútbol argentino entre el River Plate y el Boca Juniors. Hubo además 113 lesionados y el promedio de edad de las víctimas era de 19 años. Se le conoce como la tragedia de la Puerta 12. El 12 de diciembre, el boxeador Nicolino Locke gana el Campeonato Mundial de los Pesos Medianos en Tokio. En el Instituto Di Tella comienzan los happenings, extrañas maneras de expresión artística, en las que se destaca Marta Minujín, quien dejó estupefacto al público con sus caprichos y con su talento. Uno de estos encuentros es clausurado por las autoridades, que lo consideran obsceno, pero la medida aumenta la popularidad de las actividades del Di Tella. Leopoldo Torre Nilsson filma la película Martín Fierro, con Alfredo Alcón como protagonista, y es un clásico del cine argentino. Mientras que Fernando Solanas y Osvaldo Getino preparan La Hora de los Hornos, película abanderada del peronismo de izquierda, la cual se exhibía clandestinamente. Y fíjese que otra de las bandas famosas de finales de los 60 fueron Los Gatos. Formada en 1967 y también se le considera uno de los grupos fundadores del rock argentino, precursora del rock autor. Además, fue también la primera en componer íntegramente su propio material. Ese año grabaron y lanzaron al mercado su fenomenal éxito La Balsa, considerada una canción que marcó los inicios del rock argentino, cuyo sencillo vendió 200.000 copias cuando apareció en las listas de discos, imagínese usted. Y acá, en Generación 60, lo disfrutamos. Aquí están Los Gatos y esto que es La Balsa. Thank you.

y en medio de esa ola romántica rock and rollera surge Manal, un trío precursor del blues y el rock en castellano, que junto a Los Gatos y Almendra son considerados los grupos que fundaron el rock argentino. Aquí tenemos esto que se llama Qué Pena Me Das. A donde vayas, irá siempre tras de ti, tu propio yo, a seguirte hasta tu fin. No escaparás de ti. Give it up.

el pibe que miraba. Ella, ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. ¿Cómo no recordarla? En cada primavera, si llega con la brisa, se la lleva la arena. Ella, ella ya me olvidó. Yo no puedo olvidarla. Aunque el disco y la película Fuiste Mío un Verano se estrenaron en 1967, el éxito llegó al año siguiente. Un año importante en la historia de Argentina y de lo cual les hemos hablado en esta emisión de Generación 60. Agradecemos de nuevo su atención y les esperamos en la próxima. Para esta emisión trabajamos para usted, Gabriel Escobar en la conducción, su servidor Rodrigo Colindres en la producción y conducción y Alberto Barrera, guionista y productor. Hasta la próxima. El recorrido por la historia ha terminado. Te esperamos el próximo sábado en Generación 60.